Estos son los titulares del domingo 18 de febrero. Rusia afirma tener el control total de la ciudad de Avdiivka en el este de Ucrania. Los ministros de Exteriores del G7 piden a Rusia que aclare la causa de la muerte del disidente Alexei Navalny. Organización sin ánimo de lucro ofrece alojamiento a voluntarios en Wajima, Japón Central, ciudad afectada por el terremoto. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha comunicado al presidente Vladimir Putin que las fuerzas del país han tomado el control total de Avdiivka, una ciudad clave en la región oriental de Ucrania, que fue escenario de encarnizados combates. El Ministerio de Defensa ruso declaró el sábado que la liberación de la ciudad permitió alejar la línea del frente de la capital de la provincia, Donetsk, que se encuentra a unos 15 kilómetros al sur. El ministerio añadió que las fuerzas rusas continuarán las operaciones ofensivas para seguir liberando la provincia de Donetsk en sentido amplio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin había felicitado a los militares rusos por su éxito en la toma del control de Avdiivka. Las fuerzas de Rusia habían estado intensificando su ofensiva para capturar la ciudad desde aproximadamente el pasado mes de octubre. Al parecer, la administración de Putin pretende sacar provecho de la victoria en esa ciudad antes de las elecciones presidenciales de marzo. El comandante en jefe militar de Ucrania había anunciado anteriormente la retirada de sus tropas de Avdiivka. El sábado, Oleksandr Sirsky elogió a los miembros del ejército ucraniano que libraron encarnizados combates con las fuerzas rusas. También prometió que sus fuerzas volverían para recuperar la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los delegados de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, que sigan brindando apoyo militar a su país en la lucha contra Rusia. Zelensky pronunció un discurso en la Conferencia Internacional el sábado. El presidente acusó a sus socios de mantener a Ucrania en una escasez artificial de armas que está permitiendo a Rusia adaptarse a la actual intensidad de las operaciones de combate. Zelensky también mantuvo conversaciones por separado con sus homólogos al margen de la conferencia. Instó a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a que solicite inmediatamente fondos adicionales para Ucrania. Las deliberaciones del Congreso estadounidense sobre un proyecto de ley de gastos de emergencia están en punto muerto debido a la oposición republicana. Harris dijo más tarde a los periodistas que trabajará junto al presidente Joe Biden para conseguir los recursos y las armas que Ucrania necesita para lograr el éxito. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también expresó su preocupación durante la conferencia de seguridad. Dijo que la falta de decisión en el Congreso de Estados Unidos significa que la ayuda del país ha disminuido. Y añadió, cada semana que esperemos habrá más muertos en el frente de Ucrania. La atención se centra en si se pueden lograr avances en un apoyo adicional de los países europeos y Estados Unidos, la mayor fuente de ayuda a Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete han pedido a las autoridades rusas que aclaren completamente las circunstancias que rodearon la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny. Los diplomáticos se reunieron el sábado al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Guardaron un minuto de silencio al comienzo de la reunión para presentar sus respetos a Navalny, uno de los críticos más abiertos del presidente Vladimir Putin. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, que presidió la reunión, emitió un comunicado. Dijo que los ministros habían expresado su indignación por la muerte de Navalny. El líder opositor ruso estaba recluido en una colonia penitenciaria del Ártico. Los ministros instaron a Rusia a detener su inaceptable persecución de la disidencia política, así como la represión sistemática de la libertad de expresión y la intimidación indebida de los derechos civiles. reafirmaron su inquebrantable determinación de seguir apoyando a Ucrania. Los ministros también confirmaron que están avanzando rápidamente con Ucrania en compromisos y acuerdos de seguridad específicos, bilaterales y a largo plazo. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una organización sin ánimo de lucro de la ciudad japonesa de Uajima, devastada por el terremoto del día de Año Nuevo, ha empezado a proporcionar alojamiento a los voluntarios que ayudan en la limpieza y en otras tareas de recuperación. Uajima, situada en la prefectura de Ishikawa, en el Japón central, empezó a aceptar voluntarios el 10 de febrero. Sin embargo, debido a la escasez de suministro de agua y a la limitada disponibilidad de alojamiento en la ciudad, los cooperantes tenían que desplazarse desde la ciudad de Kanazawa en autobús cada día, lo que reducía el tiempo que podían dedicar a sus actividades. Ahora, la organización sin ánimo de lucro, Uajima Asaichi, ha habilitado un edificio de dos plantas que había sido utilizado como almacén para alojar a los voluntarios. Uno de estos es un estudiante universitario de la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio. Dice que esperaba que su alojamiento fuera similar a dormir a la intemperie, pero que no se siente incómodo en el edificio. Por su parte, Nakaura Masakatsu, de la organización sin ánimo de lucro, afirma que los voluntarios pueden hacer mucho más si se quedan en la ciudad y no tienen que desplazarse, y que están buscando más lugares donde puedan alojarse otros cooperantes. El Ministerio de Educación de Japón ampliará el alcance de su ayuda financiera a la educación universitaria de estudiantes no japoneses. La dependencia ofrece becas, préstamos y reducciones o exenciones de matrícula a través de la Organización de Servicios Estudiantiles de Japón. Actualmente, estas ayudas se ofrecen tan solo a los ciudadanos japoneses y los residentes permanentes o permanentes especiales. El Ministerio ha decidido que a partir de abril ampliará este derecho a los estudiantes con estatus dependiente, que cubre a los cónyuges e hijos de trabajadores extranjeros en Japón. El número de personas que vivían en Japón con visado de dependiente era de aproximadamente 228.000 en 2022, un aumento de más de 100.000 respecto a hace una década. Cada vez más voces piden que el gobierno brinde más ayuda a los niños no japoneses que quieren recibir educación superior en el país. El ministerio dice que las personas que deseen solicitar estas ayudas deben haberse graduado en la escuela primaria y secundaria en Japón y tener la intención de trabajar en el país después de obtener un título universitario. El ministerio estima que cada año habría alrededor de 200 estudiantes no japoneses con derecho a solicitar las subvenciones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.